en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. En estos momentos de tanta movilización por reclamos concretos que empezara ayer, la unidad de los movimientos populares, de las distintas miradas que conforman el espacio sindical, con la reunión de las principales centrales sindicales para refrendar una unidad de principios y acciones comunes en defensa de la clase social que representan, los trabajadores de todos los ámbitos. Todo aquel que vive un salario es un trabajador y debería estar sindicalizado, porque los sindicatos son una herramienta de defensa y participación de los trabajadores. Hay que juntar todas las luchas y todos los reclamos y generar una plataforma única de discusión con los sindicatos patronales y exigir al gobierno que acompañe y priorice a los sectores verdaderamente productivos, como los agricultores, las empresas pequeñas y medianas, las cooperativas, las empresas familiares de la ciudad y el campo, que no generan más que trabajo, producción autóctona y movilidad económica interior, fortaleciendo la actividad de todos los sectores, que no especulan, que no son contrabandistas, que no le roban al Estado. Una vez por lo menos sean respetuosos con el pueblo. Más allá de los innumerables capítulos que tienen de desapego y entrega del patrimonio nacional, con el vice Velázquez a la cabeza junto a HC. Sí, como dicen los rumores desde mayo en adelante de que en agosto se va Marito Abdo Benítez y queda Velázquez, desde este humilde lugar de opinión decimos que vinieron juntos y que si se va uno se van los dos. Nada de recambios favorables al Brasil. Si se va Mario Abdo Benítez, se va también Velázquez. Y llamamos a nuevas elecciones para completar el mandato. Si van a tratar de descomprimir, que empiecen por darle lugar a los trabajadores. Es la mejor opción para empezar a resolver los problemas generados por la ineptitud que proviene de privilegiar a los consabidos burreros antes que poner gente con probada capacidad y probidad. Es la permanente pérdida de buenos administradores, de la corrupción galopante que se enseñorea en todos los estamentos del Estado que originan estos vientos fuertes. Está en ustedes no seguir sembrando viento para cosechar tempestades. El patrimonio de todos los paraguayos está en su pueblo laborioso y en sus recursos naturales, en los técnicos y profesionales, en su mano de obra calificada. Todo ello es parte de la misma maquinaria. Estas marchas se dan por el hartazgo de los distintos sectores que ven que sus trabajos desaparecen y el Estado es ciego, sordo y mudo donde debe escuchar, mirar y hablar y actuar. Donde deben demostrar que son responsables. Hasta ahora han demostrado ser responsables, sí, pero de latrocinios, diversos tráficos, las deforestaciones que degradan nuestro medio ambiente, de los acuerdos secretos y el desvalijamiento de los dineros que generan los sectores productivos, desarmando las empresas estatales para ser privatizadas como la ANDE, que es la base de despegue de la industria nacional y todo progreso del Paraguay en su conjunto. Las empresas de servicios públicos esenciales son patrimonio absoluto de todos sus usuarios y no del Estado Nacional. Son dineros ganados genuinamente por las empresas que en este momento son confiscados injustamente por Hacienda, que los está desinvirtiendo para así hacerlas privatizar. Es, junto a las hidroeléctricas, la mayor estafa al pueblo que puedan hacer. Después ya no hay vuelta atrás, a menos que los trabajadores se cansen de ser esquilmados y hagan justicia por manos propias. Esperemos no llegar a esos extremos, pero aclaremos, los que viven de su trabajo, de su esfuerzo personal y colectivo, no son quienes deciden de cómo se darán las cosas. Es ese pequeño grupo de vividores, parásitos que hoy nos esquilman de diversas formas, los que en su enorme avaricia y egoísmo marquen los caminos a seguir para terminar con este estado de cosa imperante. Todas las niñeces, juventudes y mayores tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades, como cabe en una sociedad plenamente democrática e inclusiva. Entonces, todas y todos a las calles, cada uno con sus reivindicaciones. No hay un solo grupo etario que no tenga un reclamo a exigir. Las tierras para los que las trabajen. Basta de negociados y expulsiones. Basta de desalojos. El IPS es de los trabajadores que están asociados. Las empresas estatales son de los trabajadores y usuarios. Los docentes y los trabajadores de la sanidad pública y privada con salarios acordes con sus responsabilidades. Itaipú, Añacuay y Yaceretá son del pueblo paraguayo. El 50% de lo que produce nos pertenece y nosotros decidimos qué hacer con ello. Orero José y Oreco Jape. Lo José y Oreca Agüipe. Pesa que dice Peteimburubisha, comunidad indígena de Jehuá. Queremos regresar a nuestras tierras, a nuestras casas, a nuestros bosques. Nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas como anteriores a la formación del Estado paraguayo. Reconoce derechos a la vivienda, a la tierra, a la salud, a la educación, al respeto de su cultura. Sin embargo, durante esta pandemia, muchas comunidades han sido desalojadas de manera ilegal por jueces y fiscales. Van en contra de la Constitución. En este día, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quiero hacer llegar mi saludo, mis respetos a todo este pueblo en resistencia pacífica por la dignidad. Son los verdaderos cuidadores de la naturaleza de nuestros bosques. Iba y ve maco anga, iba y ve taboy, o uwa u democracia o ya pola sarambi. La canasta familiar, coherente moyupi, alimentos cotidianos, jaben baila y este. Salubridad, medio ambiente, al revés de ojecha. Visita los basureros por la tele o bojasa. ¿Por qué Pío no se va? Fiscalizar peoye ua, volorando el supermercado, enlatado pasapa. Ñande, estilo conejo, zanahoria ya y su u. Te vi una ya uvema y sacaron ya y pero vema. La puchero, de primera ayuda me mete van a y un día veremos un cerón de gajo. Upaba ya viene otra carga, factura de anden de vera, culo yuki mao, pan de yopine iba y cuando de olla ya larga la cara, tira con oro en la ley decretada en contra de pobre como coco, ese los atoquiniri, que o si no, una oña no pan. Amo hay por capital, pero noticiero mombe u. Oño trenza pa' los capos, hasta el sapo mojen. Fuimos a la Piraguazú, río de Ocaru, coanga la capital de Ocaru, Manguruyú. Y sus cabelleras cuera, jirafa y chauñe pinta, la más campesina beba, de modelo o de fila. Llenitas de efectivo, de sultano mao firma, chequera por su cartera, campesino de Opemba. Ya Opama cola justo, la balanza maimonda, la un kilo medio kilo, ay po ibare ye paga. Ya se llama. Esa verá coco es are, hoy cobare, apelos autoridades, oño demanda bajo upa, se ve con bajo ueta, banco a la quiebra, ahorro, socorro, te sa, o maquima, o pa la vergüenza, o pon a la trenza, o pare, yo con notive y este maco, a sinvergüenza, o yugo mi ojo, upa y te beta, pero verá ñandere ya. Bajemos más un poquito, no me gusta el desigual. Está la municipal, ve, hay que mitante a ver. Está la carurey, hoy va todo igual. O plaguea liberal, no manda inte abey. Impuesto manto yupi, firmado por la intendencia. Jala y calle fuera puerquesa, o jechaba o tirei. En el medio carterista, turista peo monda. Policuera o transapaja o apresa guaurey. Ya opama cola justo, la balanza maimonda. La un kilo medio kilo, ay po ibare ye paga. Ya se llama. Esa verá coco es are, hoy cobare, apelos autoridades, oño demanda bajo upa, se ve con bajo ubeta, banco a la quiebra, ahorro, socorro, te sa, una cuba, opa la vergüenza, opon a la trenza, o pare, y con no tibia y este maco, sin vergüenza, oye un mío, ojo, upa y te beta, pero veraña de ella. Como siempre sucede, cuando vienen los ojeros a cortar las rutas y a patotear a todo el mundo, a ningún parlamentario u autoridad se le ocurre sacar a relucir las leyes que quieren preservar el libre tránsito y el derecho de terceros. Lo mismo pasa cuando en su afán de apropiarse de tierras ajenas, privatizan, entre comillas, por un rato largo, las rutas y caminos vecinales, mientras, con la ayuda de la fuerza del Estado, que son pagadas con sobresueldos por los narcos ojeros, contrabandistas y traficantes de toda la haya, ninguna autoridad se le ocurre ir a mirar. Ahora sí, si salen a protestar por sus derechos restringidos o directamente conculcados, los trabajadores, comerciantes, pequeños industriales, camioneros, docentes, pescadores de los ríos Paraguay y Paraná o de los estuarios internos, los estudiantes, médicos y enfermeras, ahí se acuerda que hay leyes que son para que se respete el derecho de terceros. Y por eso también hay rabia, bronca, mucho malestar. O es para todas las expresiones nacionales o no es para nadie. Y en el caso de los narcos brasileños que vienen a ocupar tierras que no son parte de aquellos sectores que tienen derecho a su tierra para producir alimentos, que son parte de los sectores latifundistas del Brasil, ellos gozan de todos los derechos que se le niegan a los paraguayos. Cerrar la ruta es un delito, ¿eh? Perjudican el derecho de terceros. Pues ahí de alto mando fuera. Tú sabes la diferencia de los delitos a la crimen. O ahí tenés diferencia tu seitería. Puede ser que en la ley que ustedes crearon cerrar la ruta sea un delito, pero eso no sirve para el pueblo paraguayo. Pues eso no le interesa al pueblo paraguayo. Si ustedes no respetan la ley, nosotros tampoco vamos a respetar la ley. Y ustedes no respetan la ley, no respetan nuestra constitución nacional, no respetan nuestros derechos. Primero hoy oremos hasta más no poder. Pe pandemia ya, o acue pe plata, pe ayuda, pe donación, herea, pe upa, acue. Eso sí es un crimen. Porque a consecuencia de eso, se están muriendo miles de personas en los hospitales por falta de insumos, por falta de camas de terapias. Millones de personas que no tienen más para comer. Ustedes declararon estado de emergencia. Pidieron millones y millones y millones de dólares para que durante el tiempo que dure la pandemia ustedes puedan solventar y alimentar al pueblo paraguayo. Pero ¿qué hicieron ustedes? Pidieron préstamos y siguen pidiendo préstamos multimillonarios a costa del pueblo paraguayo. Utilizan la necesidad del pueblo paraguayo y piden miles y miles y millones de préstamos a Pemo Inguepapen de bolsillo. Llenos los paraísos fiscales, llenos de dinero que ustedes le robaron al pueblo paraguayo. Y nos van a decir que cerrar la ruta es un delito. Están equivocados, señores. Orela Paraguay, Yara, Jarombotezón, la ruta Jarombotezón. A la fuerza pública, Angaité, Oyapota, brazo caído. Angaité, Oyapota, brazo caído. Porque Chupecuera hoy, PNP, esclaviza. A Chupecuera hoy, PNP, Mongueray. A Opeare, Peña Tendé, que los compañeros. Peña Tendé, que los compañeros luchadores. Peña Tendé, que porque. A Escuera, ñanemo que Guillese, amenaza, ve. Que ñanemo que Guillese, utajañan de Ari. ñanemo que Guillese, ruta. A to preparar que dije también la cárcel porque es está la ya está su escuela con esta vez. Y que tú la camionero dio un ajé que tiene negociación, pero la pueblo paraguayo, once ahora su escuela masivamente. De ahí podemos, hay negociación y no existe mafia que le pueda doblegar al pueblo paraguayo. Cuando el pueblo se levanta, no existe mafia invencible. Peña Tendé que la pende Yurú de PNA, señor presidente de la República. La fuerza pública está para proteger al pueblo soberano. Ore, ore, protege a más. Están vendiendo toda la soberanía de los paraguayos. Quieren negociar a costa del pueblo la Itaipú Binacional de Acereta y no lo van a hacer porque no lo vamos a permitir. Están desalojando de forma ilegal a los hermanos indígenas y a los hermanos campesinos. No están haciendo cumplir lo que dice el Estatuto Agrario. Están violando el derecho constitucional de todos los paraguayos. Y van a salir ahora a decirnos que cerrar la ruta es un delito, pero esta persona es ya piroma. Tú ya la diferencia de los delitos a crimen, y ustedes son criminales. Ustedes son criminales, asesinos, secuestradores, torturadores. Eso es lo que son ustedes. Y el pueblo paraguayo ya no se va a callar más. A Rosetta, cállame masivamente, dejaron botita, dejaron botita, se jape. Y yo sé y estoy seguro que la fuerza pública. Y Castuvo ya pues y que el abrazo caído como sucedió en Colombia. Acuaco poder, oye plantaña, ne estame con bandido. Oye, crea dueño del Paraguay, ya encarcelata, supecuea guaná, ya preparada la cárcel, especialmente. La Tacumumia Urore y Ovina la cárcel, oye preparada la PM. Así que Peña Tendé que la pende pereanare, porque pendeja de más representante del pueblo paraguayo. A mí ya no me representan. Y tampoco representan al pueblo paraguayo. Representan a intereses foráneos y extranjeros. Vea la Bellapó. Vea la Bellapó. Jaupear anda por el potabema ore ubichana. Oye, me da que me la voto de confianza. Hoy me sé que hay botín. Hace pa' irme acá mi jumba, ñaño, hay botín curú. Se carreta pe' a la camba de repí, se subar y va y botín. Y te comeo en sanduquiva y a nene tarapera. Poco oye, el esa coña anderejé, yo cojo el tiré. O mi mine ya hipotaba en Maguibé, y andes pudo moñé. Señor, cojan cañan de apuite, pembola el puñe, copuite. Aneike, ya que puñan de li, ay, petajo, quijata y poti. Magmaba. Paraguay, que pejendú, por el peaje. De fuera yo cocué. Aní, y pirú pendeje huí, yo cocué que era el botí. Hoy me va, o poñí pendereje, Paraguay eterú. Vene pura hey, a bañé, a buenes chococué. Ey, que ser el pagüey, y ahí fui cuñandera pe, allá a saquete en donde, o añas en donde a. Opa y pama lo mita, ahí cuera y macana siwi, tori yañe en botawiwi, así lo yesapea, ñandere gente mopa, Paraguay apabe. Hey, soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Hey, y despierto lo protejo para verlo florecer. Ahora, voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Quisiera el que guíe los destinos de la patria alguna vez contemple las penurias que sufrimos en la mísera orfandad. Entonces con su hermosa realidad ha de brillar nuestro anhelo de justicia. Y más. Estamos, aunque no lo quieran decir abiertamente, los economistas e investigadores ante una alarma mundial de características muy graves en lo referente a la alimentación en todos sus frentes. Agricultura, ganadería y pesca. Productos químicos que se mezclan en nuestros alimentos sin haber sido muchos de ellos testeados para saber su peligrosidad para los consumidores. Animales de granja intensiva engordados con hormonas de crecimiento y antibióticos, entubados. Agricultura masiva plagada de insecticidas que envenenan nuestros alimentos. Pesca abusiva y sin control, donde ya muchas especies marinas proceden de piscifactorías alimentadas con piensos preparados por el agotamiento de los caladeros y zonas de pesca. Alimentos transgénicos que son patentados. Hemos llegado hasta el punto de tener producciones masivas de alimentos donde prima lo económico y el negocio, olvidando la salud y el bienestar de las personas. ¿Este es el progreso que el hombre ha soñado? Cada día las enfermedades y el cáncer en decenas de variantes atacan nuestra salud con una plaga sin control. Nos echamos las manos a la cabeza ante la aparición de brotes sin control como el COVID-19 y sin embargo queremos cerrar los ojos ante estos problemas que no solo amenazan el medio ambiente en general, acelerando el cambio climático, sino que amenaza la propia seguridad alimentaria mundial, ocasionando miles de muertos a diario. El 30% de las capturas pesqueras mundiales no queda registrado, es decir, 32 millones de toneladas de pesca no se comunican a las Naciones Unidas. Se están saqueando los océanos sin que exista un control y con negocios redondos, no importando que las especies marinas se encuentren a un nivel biológicamente insostenible. Lo mismo, exactamente lo mismo que pasa en los mares del mundo, pasa también en sus ríos interiores, con consecuencias terribles para la subsistencia humana. Podemos hablar con claridad del antes caudaloso río Paraná. ¿Dónde está? Como afirmamos la semana pasada, más soja, más deforestación, menos agua. Y a ello le debemos agregar los agrotóxicos, cada vez más letales para el ser humano. Y de acción retardada, algunos de ellos. ¿Qué se pretende? En el río Paraguay también hay un escenario candente que se reproduce en el Pincomayo y en los ríos interiores de Caaguazú, Caazapá, las cordilleras, Ñeembucú, entre otros. Si no se envenenan por los residuos tóxicos, se les extrae tanta agua que se van secando o ambas cosas. Las especies ictícolas están en estado crítico. Sin embargo, nada importa más que el negocio del momento. Mirar para adelante, ni hablar, que se arreglen más adelante. No estamos muy lejos de perder la riqueza ictícola por completo. Hay bolsones de pesca aún, pero a la vista no hay reposición. No hay ningún cuidado de ningún tipo. Y cuando los pescadores del río Paraguay quisieron proponer acciones concretas para empezar a resolver una parte importante, como es las áreas naturales de reposición, fueron echados prácticamente del río Paraguay. Ni siquiera pescar con canoas. Eso sí, para que vengan turistas para pesca sin valor económico, pero que pagan fuertes sumas por la pesca del surubí, el dorado, el pacú y otros peces grandes que están en serio riesgo de extinción. Pasa lo mismo con los pescadores de los ríos y cuencas del interior de la región oriental. En Europa hay un marcadísimo descenso en la captura de especies que han mantenido la vida durante milenios en el Mediterráneo. La merluza, el pez de espada, el atún, el bacalao, el lenguado o el salmonete de roca del Mediterráneo están recibiendo un impacto brutal de insostenibilidad. Sus precios se han disparado porque cada vez escasea más. Pero como no se prohíbe su pesca para la recuperación de sus poblaciones, su valor crece y el negocio a pesar de ello prospera. ¿Hasta cuándo? ¿Llegará el día en que los pescadores industriales se den cuenta del impacto tan brutal que están haciendo a los ecosistemas marinos? ¿Se darán cuenta los políticos que solamente miran lo económico restando importancia a la destrucción de un medio de alimentación vital para la humanidad? ¿Por qué no se toman medidas de control rígidas para que se cumplan las normativas y se respeten los periodos de recuperación? Nos encontramos sin duda ante un vacío de acción en unos océanos donde no existe la ley. El 40% de la pesca que se captura se tira por la borda ya muerta e inservible o bien moribunda. Los descartes son muy frecuentes en los barcos pesqueros. En el mismo puerto, a la vista de las autoridades y público, al hacer la selección de lo obtenido por medio del arrastre, que es una técnica de pesca que va arrasando los fondos marinos, destruyendo vegetación y capturando toda clase de especies, con una gran barra de hierro que va rastrillando el fondo y que debería estar prohibido. Tiran las especies no vendibles por la borda, incluso toda clase de porquería y residuos que en lugar de arrojarlos a un contenedor es echado por la borda con total impunidad y falta de sentido y respeto por el mar que les da de comer. El 80% de los pesqueros mundiales están agotados. ¿En qué piensan nuestros políticos? Esto debe de acabarse por el bien de todos y debemos exigir el respeto por el ecosistema marino que aporta 50% del oxígeno de la Tierra y absorbe el 25% de las emisiones de CO2. En Latinoamérica y Asia, los manglares, que son los bosques del mar y los que tienen una gran biodiversidad marina, fuente de alimentación de la pesca artesanal, están siendo destruidos completamente y en su lugar se erigen grandes zonas de costa para el cultivo de langostinos de forma artificial, engordándolos y alimentándolos con pienso y que después consumidos en Europa, Asia y América del Norte, sobre todo en Navidad, sin saber o sabiendo, con los ojos cerrados, de dónde proceden y el daño al ecosistema marino que se ha producido, destruyendo por completo la pesca artesanal y haciendo que muchos pueblos que subsistían por esa pesca tengan que abandonar sus hogares hacia un rumbo que normalmente les lleva a la muerte. Las multinacionales acampan a sus anchas porque compran a los politiqueros que infestan los cargos públicos y generalmente mantenidos por los dineros sucios que genera la ilegalidad. Solo les interesa el negocio y dinero rápido, sin importarles lo que le ocurra al ecosistema y mucho menos a los seres humanos. Han destrozado los caladeros europeos y ahora van a explotar los caladeros africanos y latinoamericanos, haciendo concesiones y acuerdos con gobiernos de poca credibilidad y sin respetar la pesca tradicional y local, robando la comida a los más pobres, tras destruir nuestros propios stocks de pesca. África se enfrenta a un posible derrumbe de la pesca y a la degradación del entorno marino a causa de la explotación de los recursos de África Occidental por parte de las flotas europeas, rusas y asiáticas, atraídas por el negocio que supone desembolsar mucho menos por las cuotas a pagar que por lo conseguido con las ventas, lo cual se supone la existencia de una trama de intereses en la que participan dirigentes electos y funcionarios africanos. Y aquí en el sur argentino y en el sur americano se da una situación muy parecida. En las Islas Malvinas, que están ocupadas por los ingleses, también se da esta situación grave. La solución a esta problemática es muy difícil. Los que tienen el deber de parar este desastre parece que se han vuelto ciegos, sin importarle las consecuencias de sus actos y actuando irresponsablemente se hace difícil. Los que tienen el deber de estudiar los efectos y tratar de cuidar la materia prima para continuar con el negocio no lo hacen, teniendo en cuenta solo y exclusivamente los beneficios económicos que se obtienen de una forma rápida, esquilmando y sin pararse a ver las consecuencias y desapariciones de especies como si el problema estuviera muy distante. Las flotas pesqueras deben parar de forma inmediata las prácticas no muy ortodoxas donde se destruye no solo el fondo marino, sino la muerte de muchas especies no objeto de pesca, al igual que en los ríos interiores donde estas técnicas son devastadoras, más el tema de los residuos tóxicos, más los desechos plásticos y otros que en los mares de la Tierra ya tienen el tamaño de Francia, el más grande, y de toda Europa Occidental en varios pedazos que constituyen también otra carga adicional de destrucción de especies y a medida que se van estacionando en los fondos marinos y en los ríos interiores son un nuevo peligro para las especies, como por ejemplo la técnica del arrastre. Deben considerar al mar como su único seguro de vida, respetarlo y realizar las paradas biológicas para recuperación de los caladeros vacíos, debemos estar despiertos, vigilantes, protegiendo nuestros recursos y evitando que las multinacionales acaparen la alimentación mundial como ya lo están haciendo. Debemos formar plataformas ciudadanas que exijan a los políticos una correcta actuación de protección en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ellos son los elegidos por el pueblo y son ellos los que tienen que solucionar de forma inmediata estos agravios contra la naturaleza. Las cuencas hídricas, lagos interiores, humedales, manglares, el mar, el aire y la tierra en su conjunto. Pero parece que una vez que son elegidos, se olvida que tienen un gran trabajo para conseguir el bienestar de la sociedad y protegerla de las multinacionales ávidas de poder y de gloria. Debemos ser responsables a la hora de comprar los alimentos y en especial si no son de la economía familiar, y exigir en las pescaderías o mercados que cada pescado en venta tenga una etiqueta de procedencia, ya que en muchos países la ciudadanía ha logrado comprometer leyes para la correcta identificación de los alimentos. Como todo está conectado con todo, los problemas del mar y las cuencas hídricas y los ríos interiores, lagos, etcétera, tienen relación con nuestros problemas cotidianos. Es que una agresión a los mismos es también una agresión a los pueblos de la tierra, por cuanto es la única nave que tenemos para navegar y no puede ser que por unos cuantos la vida en esta nave no sea posible. Acá, con los agrotóxicos y los alimentos salidos de laboratorio y no de la madre naturaleza, tenemos la vida de nuestra prole o descendencia muy comprometida. Cada vez que hay un problema que producen y se les escapa o no de las manos, atacan primero libertades esenciales, básicas, y luego nos recortan algún beneficio. Así en todas las emergencias económicas que provocan cada tanto. Sí, como pasa con el gremio de los camioneros, y pasó antes con la juventud, los médicos, enfermería, docentes y otros sectores, no pueden imponer sus puntos de vista que tienen directa relación con sus intereses clasistas, empiezan las amenazas por actos que, cuando son las patronales los que las realizan, no tienen límites. Pero los trabajadores, que son los que alimentan a todos los sectores, ¡ah, no! Ellos no tienen ese derecho de expresión de sus broncas por las burlas a los mismos, pues esa es la salida, el paro general y con movilización nacional. Ahí entienden o empiezan a hacerlo. Es necesario volver a las viejas prácticas de autoabastecimiento, de autoproducción y aún al de unámonos para que los mares sigan teniendo vida. No permitamos que las redes suban vacías para ningún pecador, sea de manera artesanal o con redes. El respeto a los océanos y los ríos interiores, todo estuario, debe ser profundo y sincero. Solo así podremos conservar y proteger los océanos, mares y ríos sin dueños, sin leyes, sin fronteras, aguas que son patrimonio de la humanidad. Hoy me voy con Pella y de Pete y Buiroñe mi va. Ya mujer a la cautiva, hoy coreña pudiendo. Se puede ya tapu, acá no doy señaroba. Moray con su perecoba, arema y ñonga tupu. Serenduna la cautiva, serenoy tajan de pupe. Ani un mi cagüne, la ñore y core sufrir. A llora donde cupuwi, poi covane mia puti. Ahora vamos a escuchar lo que dice Pedro Castillo, el docente y rondero peruano que está al frente del país en Perú, y que sus palabras tienen muchísima relación con lo que nos pasa a nosotros, porque son prácticamente las mismas situaciones, nada más que cambiando el país. Vamos a escucharlo. Lo único que se ha quedado en el Perú, el gran problema que tiene el Perú hoy de cara al Bicentenario, es la corrupción, enquistado en todos los estamentos del Estado. Muerte civil para todos los corruptos, que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y se analice el Pacto de San José. No podemos permitir con todas estas lacras. ¿Cómo es posible que haya grandes grupos de poder llevándose la plata de los peruanos en colusión con las grandes empresas transnacionales mientras el pueblo se desangra? Antes de la pandemia, ¿acaso los hospitales no colapsaban? Antes de la pandemia, ¿acaso no había problemas de salud? ¿Por qué? Porque en el Perú la salud no es un derecho, es un servicio. Por eso sálvese quien pueda. Vamos a pasar a la segunda reforma agraria dándole prioridad al hombre que se pudre sus productos allá, en la punta del cerro. Porque los grandes problemas del Perú, como la seguridad ciudadana, no se arregla con bombas, no se arregla con bombas lacrimógenas, no se arregla con el rochabús, persiguiendo a los dirigentes que hacen luchas en las calles, que piden allá derechos. Hay que hacerlo con la educación. En nuestro gobierno habrá terminado los conflictos sociales, esta discriminación, estos apuros que hoy en día está buscando discriminar. Vamos a recuperar el país, no los individuos, no los partidos, sino el Perú en su conjunto. Creemos importante, así como los hombres salieron a las calles, los transportistas, por la desactivación de la SUTRAN y la ATU, recuperar el gas de Camisea, los recursos estratégicos para el Perú. Creemos conveniente que hay que hacer una nueva, no reformas, cambiemos la constitución, que esa constitución tiene que ser la esencia del pueblo peruano. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Vengo de Puña, de Chota, Cajamarca, 24 años de servicio a la educación del pueblo, formando generaciones, rondero, campesino, obrero, luchador social, y voy a trasladar mi experiencia para sacar adelante este país en el marco de una nueva constitución hecha por el pueblo. Hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional, que deje de ser un servicio para sacar adelante a un país en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Antes de la pandemia, ¿acaso los hospitales no colapsaban? Antes de la pandemia, ¿acaso no había problemas de salud? ¿Por qué? Porque en el Perú la salud no es un derecho, es un servicio. Por eso sálvese quien pueda. En plena pandemia, ¿cuánto costaba una mascarilla, un balón de oxígeno, un ibuprofeno? ¿Y dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el gobierno? con la salud no se discrimina, no se lucra, no se privilegia. Para nosotros es un derecho constitucional, por eso garantizaremos la vacuna masiva de calidad para todos los peruanos a partir del 28 de julio. Los trabajadores que están en el marco de la AFP, en nuestro gobierno no más AFP. Lo que tenemos que hacer es convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. ¿Por qué no un Banco Nacional de los Trabajadores administrado por ellos mismos y también con el Estado? En esta pandemia, si bien es cierto, los bonos son los que hacen populismo, pero creemos importante que en el marco de un derecho constitucional, en la nueva constitución que gestada por el pueblo, creemos lo que hay que priorizar es la agricultura. ¿Quién ha parado la olla en la pandemia? ¿Quién no ha tomado desayuno en la pandemia? ¿Quién no almorzó? ¿Quién no cenó? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Vamos a pasar a la segunda reforma agraria, dándole prioridad al hombre que se pudre sus productos allá, en la punta del cerro, como en Puña, de donde procedo, que no hay presencia del Estado. Para dar prioridad en el problema de la pandemia, tenemos que universalizar los servicios. No se puede privatizar también el agua. Allá, en Mariátegui de San Juan del Urigancho, en el cerro, por ejemplo, cuando un vecino está esperando que llene su tacho de agua, resulta más costoso que toda el agua que tiene un vecino en Miraflores y en San Isidro. Entonces, ¿cómo le puedes exigir que se lave las manos si no tiene agua? Hay ciudadanos que no tienen un centavo para llevarse un pan a la boca, pero sin embargo, hoy se ven obligados hasta a lavar su propia mascarilla. ¿Cómo es posible que en plena pandemia las autoridades no sean compadecidos o no sean solidarios, no tengan un gesto de sensibilidad con los trabajadores? Por ejemplo, con los transportistas. Papeletas por todo lado. Vamos a subsidiar esas papeletas que se han dado en el marco de la pandemia para que la gente, de eso, en vez de pagar a la autoridad, eso le sirva para llevar un pan a la boca. En una nueva constitución, la educación no será privilegios, no será discriminatorio. Necesita que un gobierno del pueblo le asigne el 10% del PBI al sector de educación para concluir con tanta discriminación. Creemos importante que la educación es un derecho fundamental. La educación básica regular no puede estar desligada de la universitaria. Tenemos que insertar a partir del tercer año de secundaria lo que se enseña en la academia para que los jóvenes que terminen el colegio tengan el ingreso libre a las universidades del Perú. Permítame formularle una pregunta al señor Pedro Castillo. Usted es profesor y la aspiración de tener el 10% del Producto Bruto Interno es una aspiración loable, hay que entenderlo, noble también. Es decir, el tema de financiación es muy importante. Hace muchos años que se aspira a llegar a 6% y usted está prometiéndonos 10%. ¿Cómo? Es la pregunta. Primeramente, en el marco de una nueva constitución, hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Estas transnacionales que lucran, que explotan al pueblo, que se llevan la minera, debe quedarse el 70% para el pueblo peruano. Se acabó la planilla dorada. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas. Creemos importante que haciendo ese conjunto no solamente habrá educación, no solamente habrá dinero para la educación, sino para la investigación. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Hoy el Estado, cuando le ata de pies y manos al pueblo, no ha invertido en la investigación. Creemos importante que la investigación en las universidades tiene que ser nuestra prioridad. No va más allá en nuestro gobierno el problema de la inseguridad. ¿Cómo vamos a dar una seguridad? Convocando a las rondas campesinas. Nuestra experiencia trasladaremos como ronderos las rondas campesinas y urbanas para organizar a los barrios. Hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los reservistas, a los técnicos suboficiales de la Policía Nacional para consolidar una sola fuerza. Puedo potenciar el trabajo y el servicio de la policía, de las organizaciones, pero ¿qué sucede si yo lo llevo al Poder Judicial, a la comisaría, mientras sale la familia adelante en un cartel pidiendo justicia, clamando justicia, valga la redundancia, y el delincuente sale por la puerta falsa? Lo que tenemos que hacer es que estos delincuentes reincidentes tenemos que llevarle a construir puentes, carreteras, las cuencas hidrográficas para hacer más efectivo nuestros desiertos. Es más, lo que tenemos que hacer en nuestro gobierno, así como se ha abierto las fronteras para que ciudadanos de otros países vengan sin ningún filtro, vamos a darle un plazo de 72 horas a las personas que han venido a delinquir y a robar. Al Perú se la respeta. En San Juan del Urigancho, más de 1 millón de ciudadanos tiene menos policía o escasa policía lo que tienen los ciudadanos en Miraflores y en San Isidro. Entonces creemos importante que no solamente pasa por la situación de la policía. Lo que hay que hacer es convocar a las organizaciones vivas comprometidas con el país, como las rondas campesinas, fortalecer, por ejemplo, la ley 27908, y se le da un presupuesto a las rondas campesinas. Fortalecer la escuela, fortalecer la familia. Muchos jóvenes que terminan el colegio con secundaria en nuestra patria, el único en América Latina y en el mundo, los jóvenes van a las grandes ciudades a buscar oportunidades, ¿no? Y no las encuentran. Si es que buscan empleo, las empresas la explotan. Bueno, nos estamos yendo. Queremos incorporar a nuestra despedida a la compañera, a la ingeniera Mercedes Canese, explicando lo que está pasando, lo que ya sabemos que pasa, pero que necesitamos que nuestra gente lo tenga permanentemente en la mente, que lo razonen y salgan a caminar, a exigir que todos los recursos hídricos paraguayos sean controlados por paraguayos y no por los brasileros. Creemos firmemente que de esta manera algo se va a lograr, y lo más importante es defender nuestros derechos. Las movilizaciones de ayer, de hoy y de mañana deben ser masivas para que el Estado entienda que la cuerda está a punto de cortarse. Abdo Benítez quiere seguir privilegiando las grandes fortunas y beneficiando aún más a las empresas eléctricas brasileñas. Cancillería ya lo dijo, quiere reducir la tarifa de Itaipú y está a punto de concretarse esta entrega a través de los consejeros paraguayos de Itaipú. Sin el acuerdo de la parte paraguaya no se puede reducir la tarifa de Itaipú. Y no se debe reducir, al contrario, nosotros peleamos y luchamos por el precio de mercado de la energía. La tarifa tiene que subir y no bajar. ¿Por qué tampoco no nos conviene como Paraguay para nuestro consumo interno que baje la tarifa Itaipú? Porque al momento en que deja de existir el pago de la deuda, porque ya se pagó todo, disponemos de más recursos y podemos destinar directamente a reducir nuestra tarifa interna de la ANDE, sin necesidad de bajar la tarifa de Itaipú para la venta al Brasil. ¿Se dan cuenta de cómo nos quieren engañar? Nos quieren decir que la tarifa de Itaipú, si baja, vamos a bajar la tarifa de la ANDE. No hay necesidad de bajar la tarifa de Itaipú para que baje la tarifa de la ANDE. Esta entrega se está a punto de concretar y debemos impedirla. No se puede hacer sin acuerdo de la parte paraguaya. Y lo otro que también es muy importante tener en consideración, un hecho importante de esta semana, el viceministro de Tributación se manifestó en contra de la tasa extraordinaria a las grandes fortunas. Este proyecto de tasa está previsto en la ley de emergencia educativa para fortunas mayores a 10 millones de dólares, para financiar la emergencia educativa y de salud, porque el 50% está destinado a salud. ¿Por qué el viceministro se manifiesta a favor de las grandes fortunas y no a favor de la educación y la salud de nuestro país? Bueno, nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo, los saludamos y esperamos que sea multitudinaria la movilización y no dejemos a nadie en casa, llevemos a todo el mundo porque es el futuro de nuestra gente el que está en juego. Un abrazo grande.